Hola a todos, bienvenidos. Este es el programa 564 del Bicho Reactor. Mati, recuperando los controles. Cuando tenete listo el micrófono. Está risueño el señor. ¿Cómo Manso? Andan? Muy bien. Muy feliz bien. Día. Feliz día del dibujante Robert. Gracias a todos, porque todos dibujamos. Todos. Bien, qué humilde que sos. Porque, hablando de humildad, ¿qué ibas a contar de la humildad? No, es un chiste que no puedo contar. No, no, no. Bueno, pero sí queremos saber cómo era el nombre de la canción de Huff. Estás maravilloso. No, era otra. Maravilloso esta noche. No, pero tal vez mañana me brille el sol. Tal vez mañana. El placer prohibido. Ah, placer culposo. El placer culposo. Ahí alguien me va a decir, che, no era tan culposo, porque si lo vas a ver, el viernes fui a ver a Huff. Tocó Riff 7, ¿no? Tocó un disco de Riff. ¿Cuánto pagaste, es la pregunta? ¿Por qué? Porque obvio. No, me da vergüenza. No importa, fuiste a ver. No, garpé, o sea, tres. Está bien, sostenés. Sostenés la escena local. Está bárbaro, me parece perfecto. Pagué y invité a un amigo. Muy bien. Lo único interesante, sí, que lo voy a decir al Dale, aire. Por favor. Alguien de la barra tocó en el Teatro Flores. Conocíamos a alguien de la barra, así que lo que había puesto para la entrada. Lo recuperé. Afortunadamente, por apoyar al rock, me vino. ¿Ves? Por actuar bien, te devuelven las cosas. Abundancia. ¿Qué es el Teatro de Flores? ¿Dónde era Retro? Sí, ok. Bueno, arrancamos el programa 564 del Bicho Reactor. 10 de noviembre del año 2015. Si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo al 4864-0489 4866-1095. Nos pueden mandar mails al bichoreactorradio@gmail.com. Estamos en Facebook y en el blog el bichoreactor07.blogspot.com y en Twitter el_bichoreactor. Estoy juntando para fin de año. Tengo una caja con remeras y discos que han dejado acá bandas que han pasado, así que la vamos a... Ya que vengo prometiendo que voy a traer, nunca traigo, armar algo, vamos a hacer algo para fin de año. Para mí el 29 de diciembre, que da la casualidad que es mi cumple, hay que hacer una movida de... que termine en un quilombo. En un quilombo, pero eso vale. Vamos a hacer algo, un quilombo más grande, no bueno. Solo regalar algo, pues... No, más cosas. Más cosas. Más cosas. Bien, entonces, ¿estuvo bueno, Huff? Sí, estuvo bueno. ¿Cantó esas...? Hizo algo que no me gustó mucho, porque yo fui a que haga el disco Riff 7 completo. Claro. No lo tocó completo. Ah, mira. Y tocó estas canciones que yo vengo diciendo que te dan ganas de sacarte los ojos. ¿Toca y toca las baladas? Y tocó las baladas. Porque seguramente... Me costó. ¿Y tiene público baladístico? No, ¿sabes lo que me llamó la atención? Público metalero. Ah, mira. O sea, ¿viste? Público... Sufrió lo mismo que vos. Claro. Público. Sí. ¿Pero fue respetuoso? Sí. Lo que pasa es que una señora no va a ir al teatro. Ojo, había un par de tacuarén, viste, con que orgullo. Se... Con orgullo. Yo las represento con orgullo a esas señoras de las cuatro décadas. Nada, la verdad que Huff tiene una re banda, se suena todo. El chavo la rompe tocando. Y ya no digo más, que es culposo. Loco, fui a ver a Huff. Escúchame, pará. ¿Y qué más? ¿Al traje invitado? ¿Él tocaba guitarra? Dos motos arriba del escenario. ¡No! Dos Harley arriba del escenario. Él en realidad es metalero y quiere serlo. Pará, la página de internet que él siempre tuvo, no sé si la sigue teniendo, es ruedas de metal, ¿no? No, es pistas candentes. Sí, pistas candentes. Pistas candentes. Pero ahí hay un tema con su público, ¿no? Se termina de poner de acuerdo, porque puede ser mi tía su público. Mira, su público cayó mucho en una época... Huff estuvo muy olvidado, de hecho cuando vino acá, estuvo acá invitado, estaba muy enojado con la industria, con la escena. ¿Por qué? Porque lo habían dejado de lado. No lo iba a ver mucho, o sea, iba muy poca gente a verlo, siendo un ex-riff, siendo un tipo que tiene, o sea, la rompe tocando la guitarra, cantando bueno, también, decidió, la rompe. Él decidió tocar esas canciones más Alice Sands que Motley Crue, vamos a decirlo. Sí. Hoy generó una beta que es el viernes tocó en el Teatro Flores para gente más ligada al heavy o a la música pesada. El público mayormente tenía que ver con eso, pero creo que al otro día tocaba en el casino de Puerto Madero. Ahí tenés. Y el domingo te tocaba en una sociedad de fomento en Santa Teresita. Entonces, él se adapta a lo que venga. Está muy bien. Hace música. Felicitamos. Bueno, arrancábamos con Live Wire o el cable pelado. Bien. No, de Motley Crue, porque hoy se cumplen 34 años del primer disco, la edición del primer disco de Motley Crue, la edición independiente, que era un sello Leather Records. Mirá. ¿Lo escuchaste completo hoy? Sí, lo escuché completo. Muy bien. Lo escuché completo desde ayer. Ceremonia hiciste. Volví a recuperar, porque yo cuando lo compré en un local que vendía discos en la entrada de la Galería París, entrando a la izquierda. ¿Cuál es la Galería París? La de Acuete y Rodavia. Ajá. No la de la esquina, la del medio. Ah, ya sé la del medio. Sí, sí. Ya entrando sé, a la izquierda apenas una disquería, que era una cosita así finita. Bueno, compré ahí. Y ahí compré tres discos que venían con la cajita. El CD venía dentro de la cajita de cartón más rectangular, más grande. Mira. Entonces ayer como que tuve un poco, volví a recuperé esa cajita de cartón. Ritual, lo escuché entero. Bien. Que la versión que te esta que pasamos no es la versión, digamos, esa original, porque sacaron dos temas. Había dos temas que después en la reedición por la discográfica Elektra Records lo dejaron afuera. Dos temas. Después vi videos de esa época. Muy bien. Motley Crue, el primer disco, Too Fast for Love, cumple 34 años hoy. Se editó en el 81. Demasiado rápido para amar. Exactamente. Me encantó. Bueno, tengo algunas noticias, pero no vamos a escuchar nada relacionado a las noticias, sino que traje dos novedades. No vamos a vender el programa hoy. Ah, vamos a vender el programa, perdón. Vamos a tener a la banda del mes. La banda del mes. Durante noviembre, la banda del mes es Valles. ¿Van a estar tocando? Van a estar tocando, sí. Son siete, bien. Vamos a ver cómo se adaptaron el set para. Hoy para te dejamos más. Hoy sí nos vamos. Hoy no. Me despido, chao. Hoy. Después seguimos con el cierre de anécdotas. Y esto le va a gustar a Robert. Hoy traje anécdotas vinculadas a cicatrices de músicos. Opa. Cicatrices reales. O de su corazón. No, cicatrices reales. Ah, me encanta. Así que vamos a estar repasando anécdotas. Se clavaron algo ahí. Una cosa mala. O no, o por ahí. Consecuencia de cosas muy simples. Sí. Como me picó un mosquito. ¡Apa! Claro, tenemos a Alice Cooper, a John Frusciante y a Gary Moore. Yo a Alice Cooper no lo tenía como cicatrizado. Sí, si ves la foto te das cuenta de la cicatriz que tiene en la panza. No lo tengo al último, Gary. Gary Moore. Guitarrista de blues y era guitarrista de Thin Lizzy. Tema de Telo. Sí, Still Got the Blues, tema de Telo. Bien. Pues, así que eso va a ser el cierre. Ahí llegaron los Valles. Me gusta el malevaje. Así que, y bueno, Robert, ¿trajiste música para dibujar? Yo traje música para dibujar linda. Y nada, por favor, mándennos. Así las publicamos, se hacen famosísimos. Sí. Después damos un premio, como en el colegio, como era el concurso de dibujo. Bueno, y vamos a las novedades. Ahí está. Vamos con la primera. Hace un tiempo venimos hablando de Glenn Danzig. Quien era cantante de Misfits y una gran carrera solista, que está preparando tres discos al mismo tiempo. El primero sale ahora el 27 de noviembre, que es el de covers. Se llama Skeletons. Que Alexis de Cajunas, fanático, nos dimos cuenta. Vamos a invitarlo para que venga a hablar nada más de Danzig. Perdón, antes de todo esto, le quiero mandar un beso a nuestro amigo Astilla. Sí. Que estuve hablando con él y nosotros lo queremos mucho y va a estar acá haciendo la picada de Astilla probablemente el martes que viene. Ahora sigo. Glenn Danzig tiene el disco este de Skeletons, de cover, que la tapa quiso reversionar la tapa de Bowie Pinups con la modelo Twee. Bien, otro es un disco de él, digamos, con canciones nuevas. Y el tercero es un disco cover de Elvis, de Elvis Presley. Y vamos a escuchar un tema de ese disco. Es un clásico, se llama Always on My Mind, en versión de Glenn Danzig. Maybe I didn't treat you quite as good as I should. Maybe I didn't love you quite as often as I could. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe and I guess I never told you. Oh, I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. Ahí pasaba Always on My Mind, clásico de Elvis Presley, versionado por Glenn Danzig, que se edita en el año que viene, va a editarse este disco. ¿En qué año se murió Elvis? Te tiro hacia Perdón, 76, 78. Ahora averiguo. Yo creo tener como parámetro un año antes o después de mi nacimiento. Ah. Creo que fue en 76. Tú cegola, yo lo mismo. Porque por ahí relaciono algo rápido con eso. Ponele Mark Wallace, yo sé, falleció el año de mi nacimiento. No. Bueno, otra cosa, no sé si vieron, puse yo en Facebook, el bicho actor, se fue el cantante de Stone Temple Pilots, que era el de Linkin Park, Chester Bennington, ¿Se murió? Se volvió a su banda Linkin Park, el histórico es Scott Weiland, que lo echaron. Era un papelón, ¿no? Con este pibe, porque lo imitaba al otro. Canta bárbaro, pero imitaba al otro. Y ahora hay un programa de televisión, estos late night show, ¿no? Que todos los lunes hacen mashup de bandas. Ah, pensé que era otro. Y ayer tocaron los Stone Temple Pilots con Josh Stone Temple Pilots. Tocaron Josh Stone. Odio, ya sé, tocaron. La vi la noticia, boludo. Para, voy a poner tipo. Tocaron. Interstate Love Song. Un papelón, ¿no? Un corchazo en la frente. Es una banda de crucero. O sea, ese me va a entender. Es tipo banda de crucero. Y la adaptaron la versión. Sí, la hicieron más lenta. Ella es infumable, no me jodan. Es muy lindo. Y ella abusó, sí. Para mí, abusó de sus dotes de cantante, soulera. Horrible. Inmancable. Bien, así que si quieren ver el video, lo tenemos ahí en el muro del Facebook del bicho reactor. Vas a decir algo que el sábado tocó Pearl Jam y que salió con un cartel que decía. ¿Qué decía? Ni una menos. No, lo que me pareció horrible es que me tenés tocado en Imagine. Ah. Basta. Son de esas canciones, hay que retirarlas. Pará, yo encontré una frase que es genial. Son los aportes fundacionales de la cultura popular no deben ser replicados o algo así. Es la verdad. Frase. Es una gran verdad. Es una gran verdad. Imagine, no hay que versionarla. No dan ganas. ¿Cómo de escuchar? Encima, Eddie Vedder le sacó un cover. Vos me agitás para eso. criticar, no importa quién. Traele y lo comemos encima, crudo. Sí, Eddie Vedder la editó y la sacó la editó digitalmente el año pasado. El día del, no sé si el nacimiento o de la muerte de John. Exactamente, de John Lennon. Un papelón. Cagando ahí, y encima después tocaron la de los Ramones, ¿cómo se llaman? El primero que la tocaron ya en Ferro el 2005. No, coincido con esa frase. No. Voy a preguntarla después que me la hayan enviado. ¿Sabías que puso plata para que Ferro vuelva a la A? ¿Ahí lo bancás? No lo banco. No, digo, si lo llevaba para no, ahí. No, tampoco. Después, los Stone Roses dijimos que se estaba rumoreando, pusieron unos limones, ¿no? Que vuelve. Sí, bueno, vuelve, se anunció, se confirmó. Vamos a cerrar la historia. Tocan el 15, 17, 18, 19 de junio en Manchester. ¿2016? Sí. Todo hasta 2016, a partir de ahora todo 2016. Claro, pregunta boluda. No, y parece. ¿Vas a ir? No puedo. Podría. Ojo, me hiciste acordar. Nada, después no, es algo más íntimo. No, otra cosa, si sale, es mucho más grosa. En Tinde Park van a tocar y parece que puede llegar a tocar en el Glastonbury. Richie Blackmore anunció la banda con la que va a tocar. Sí, ¿a quién tiene? ¿Te interesa? ¿Quién es Richie? ¿Ronnie Romero? No lo conozco. Ronnie Romero. Como cantante. Creo que le limpiaba el castillo. Ronnie Rosa. Como cantante. Era el portero del castillo. Sí. El tecladista de Stratovarius. Sí, y el baterista. Sí. Y el baterista, el bajista de su banda Blackmore's Night. Está bien. Y el otro día cumplió años el disco de Aerosmith. vi que pusiste. Sí, uno. Sí. Ese disco no sé. Es un medio trascendente. Pero Facu, nuestro oyente, amigo oyente, dice que es un gran disco. Sí, seguro, pero debe estar ninguneado. Está ninguneado, sí, sí, sí. Bueno, vamos con el otro adelante, sorpresa inédito. Es lo nuevo de Cult. Opa. Se edita el 5 de febrero del 2006. Se llama Hidden 2016. City. Hidden City, el disco. Presentaron a su nuevo bajista en un show del 28 de octubre. Se llama Grant Fitzpatrick. Que a mí me suena de alguna otra banda. No busqué, pero me suena. Está bueno, de Cult para mí, yo creo, en vez de Foo Fighters, todo Foo Fighters, el rock Foo Fighters, loco, escuchemos, sigamos escuchando más a The Cult. Me encanta, ¿no? El odio. The Cult, sí, vamos con The Cult. Sí. El tema que vamos a escuchar, que es el adelanto, se llama Dark Energy, encima el nombre del tema, genial. Me gusta. Vamos con lo nuevo de The Cult, Dark Energy. No revolution to get on. El bicho reactor.